Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, gente de Pilar. Estás escuchando Crisálida en esta tarde espléndida de casi primavera, diríamos. Con Rodolfo acá. Hola, ¿qué tal? Hola, estás esperando que me digas algo para poder... Hola, hablar. Rodolfo. Con Rodolfo acá, sí, estamos solos, Rodolfo, hoy. No, bueno, nunca estábamos solos. No, está digo, Diego, pero falta... está Diego, está ahí un montón de gente, pero digo, solos nos faltan las chicas, todavía no llegaron. Así que bueno, estamos acá en la espera, en la dulce espera. Así. Sí. Hay grillos, zapitos... Bueno, pero pasa que hay mucho tráfico. Hay mucho tránsito hoy. Hoy noté, hoy no sé si me pasó a mí, tuve esa sensación personal, pero como que había mucha gente en la calle hoy en Pilar. Pasa que sale el sol y la gente dice, ah, sale. Es impresionante, ¿eh? Pero para todo había fila, había mucho tránsito, los semáforos tenías un montón de cola. Yo sé por qué, yo sé la razón, porque hubo gente que estaba mandando mensajes diciendo... Che, está lindo el día, está lindo el día. Entonces, salgamos con el auto. Eso pasó hoy. Hoy pasó. Así, hoy me di cuenta. Este sonido, yo estuve a la mañana en Pilar haciendo cosas, trámites y demás. Terrible. Era una cosa. Ya no, estamos en primavera. Sí, debe ser eso. Debe ser el efecto primavera que hace que la gente así se exprese y sale a la calle. Se exprese con bocina. Sí. La verdad que sí, era como decir, oh, gente por todos lados. Después tuve que ir al supermercado y había más gente, la gente como que le costaba salir del semáforo, era como lento el asunto hoy a la mañana. Yo estaba muy apurada. Es como siempre digo, sobra gente. ¿Cómo sobra gente, Rodolfo? Pobre la gente. No, la gente. Que vive en Pilar, que es su casa. No, tienen que mudarse. Bueno. No. Bueno, uno se tiene que mudarse. Claro, no, ya está, ya vivís acá, no te podés mudar. Y la tendencia como que sigue creciendo. Además la gente tiene hijos, entonces los hijos crecen y ese también es un problema. Y también tienen autos porque son más grandes, entonces tienen autos, entonces se suma a toda la... Tienen que andar en bici, señores. Sí, el bici, en skate, el longboard pueden andar también. Que achica un poco el espacio que se ocupa en la parte de la calle, ¿no? Está bueno eso también. Con casco, siempre con guantes porque se raspan todos los brazos, un desastre. ¿Vos andás con lombo, Rodolfo? No, yo no. ¿Vos no? Intenté subirme. ¿Y? Fue meritorio quedarme unos de segundos pie. Arriba. Ah, sí. Mira qué bien, ¿eh? Bien. ¿Te podés anotar ahora para la carrera? No estoy para correr, pero... Bueno, vencí un temor de mantenerme arriba, por lo menos. Bueno, eso es bueno. Me aplaudieron y todo. Mira qué bien. Mira, entonces fue algo hiciste. No, porque al aplauso no se le gana así nomás. Bueno, y, algo has hecho para que te aplaudan. Sí, la conclusión es que la gente aplaude cualquier cosa ya. No, por más mínima que sea. No, debe haber sido gente que estaba alrededor tuyo, no, que te quiere y de haber dicho, mira qué bien. ¿Sabes qué? Se paró arriba del lombo, Rodolfo, y no se cae. Sí. Ahí. ¿Sabes lo que escuché? Y una conclusión que también estoy de acuerdo, que hoy la gente aplaude antes que una persona hable. Por ejemplo, hoy conduce Mabel Maggi y la gente ya te aplaude. Ya te aplaude. Todavía no hablaste nada. Y no sabe qué vas a decir. Capaz que dice cualquier cosa y ya de antemano te aplauden. Sí, es cierto eso. Es antes cierto. No, antes decía, bueno, vamos a ver qué dice. Sí. Y a veces aplauden cada cosa que han dicho, que es un calambre, que decís, bueno, ¿cómo pueden aplaudir esto? Igual, sí, tal cual. Es la masificación. Uno arranca aplaudiendo, es lo que me gusta hacer a mí. Ser el primero que aplaude. Aplaude. Mira vos. Y ver, lo hice yo. De toda esta gente aplaude porque yo aplaudo. Sí. Lo voy a tener en cuenta, Rodolfo, para momentos futuros que yo vea que vos la gente... Fíjate. Es como que no se logra una sonrisa. Decir, este fin de semana lo voy a tener en cuenta. Este es mi momento. A ver quién es el que arranca aplaudido, si sos vos o no. Y yo puse algo importante en el Facebook. A todos los que enseñan con su ejemplo y con su vida. Claro. Porque hay gente que enseña, pero después... ¿Viste? Borra con el codo, lo escribe con la mano. Pero todo el mundo detesta eso. No es puede haber terrible. Algo peor que eso. No. Ay, puro amor. Y después, bueno. Hasta así de los pelos. Sí. No. Eso me pone los pelos de punta. Por eso yo creo que el maestro que para mí tiene peso es aquel que enseña, que puede enseñar muy bien, pero que cuando deja de enseñar, su vida sigue enseñando. Porque si no es. Claro, uno sigue enseñando con sus actos. Claro, lo tal dice cual. Y lo sigue enseñando. Y lo sigue haciendo. Porque si no, viste, feo. Como que no, todo lo que enseñaste quedó disuelto ahí. ¿Qué me dices? Es una cosa muy contraria. Sí. Por eso la consigna o la propuesta de esta semana es Para vos, ¿quién considerás maestro? Claro, alguien que marcó tu vida. Algo porque maestro lo podemos decir a muchos. Maestro, este es un maestro, maestro. Sí. También la palabra maestro está como es como los aplausos. A cualquiera aplauden, cualquiera es maestro. Ah, no lo había pensado. Es como la palabra amigo también. Claro, amigo. Amigo. Sí. Entonces, maestro, como... maestro, antes se usaba más el maestro. Sí, ahora no tanto. Pero bueno, pero es una generalidad en realidad. Y a veces se enfoca a alguien como maestro que de maestro no tiene... Sí, por ejemplo, hoy vi una foto sobre fútbol, sobre un club determinado, decían maestro. ¿Al club? Al jugador de fútbol, que no vale no es maestro. Escracharlo. Porque, le falta tanto para ser maestro. Bueno, entonces no lo nombres. ¿Por? No, claro. Porque alguno que es de su club pero, y se siente identificado. Sí, pero había gente que lo consideraba como un maestro. Mira. Yo decía maestro de, y bueno, le puse un adjetivo. Claro. Pero no como... ¿Maestro de qué tendría que ser? Claro, no sé. De la ladera, de venta de frigor. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hay muchos maestros. Hay muchos maestros, pero la propuesta es para la gente. ¿Quién para vos es un maestro? Tal cual. Que merece ese título. Que tal cual. Este es un maestro. Tal cual. Así que bueno, buenísimo. Que mande por Facebook. Puedes llamar a la radio. Puedes llamar, por supuesto. Nos puedes dejar un mensaje. Así que bueno, muy bien. Vamos a escuchar algo de música. Sí, mientras... vamos a escuchar reggae. Porque ahora, viste, salió el sol. Es como que te da para claro, ya, mover escuchar un poco otra más. Música. Sí. Bien arriba, tranquilo. Sí, sí. Dale, escuchemos. With a grateful heart. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Muy bien, hemos vuelto. Aquí estamos nuevamente para que la gente no nos extrañe en esta tarde tan espléndida que seguramente está ahí con la radio pegadita al oído. Los quiero ver con la radio pegadita al oído. Sí. Vos, la gente transitando por Pilar pegadita con la radio ahí para escucharnos. Estuvimos proponiendo esta semana que elijamos los maestros, que cada uno, bueno, lo estima como tal. Ajá. Así que vamos a leer los mensajes que nos estuvieron llegando por Facebook. El primero de ellos, Luis Fernández, que dice: Diego Armando Maradona, que es un maestro, y Carlos Bianchi. Mira vos. Siempre por el lado del fútbol. Por el lado del fútbol. Bueno, sigo comentando los mensajes. Contame. Daniel Zíngaro, yo creo que no se le puede regalar el título de maestro a cualquier persona. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Sí. Lo que venimos diciendo. Perfecto. Tiene que ser alguien que a través de su vida y obra fue importante para el resto de las personas que lo rodean. O sea, como lo dijiste vos. Tal cual. Por ejemplo, Favaloro, la Madre Teresa, Gandhi, Luther King y personas que dejaron una huella a seguir en esta vida. O sea, no cualquiera puede decir maestro. Claro. O sea, si te toca no le anda diciendo maestro a cualquiera por ahí. Claro, y además te tenés que comparar con Luther King. Claro, es muy complicado. Con Favaloro, no sé si, ¿cómo? ¿Quién se puede llamar maestro? Claro. Nadie. Y bueno, siguen comentando. A ver, despliego aquí los mensajes. Car Batalla y dijo el Piti Álvarez. Interesante. Mirá vos. Mirá, es un maestro. Es un maestro. Bueno. ¿De qué? Habría que averiguar, pero bueno, está bien. Bueno, para ella es un maestro. Sí. Hay que decirlo, para mí mi maestro es Piti Álvarez. No, hay que tener para decirlo. Sí. O sea, fíjate que pasamos de Favaloro a Piti Álvarez. Son extremos. No, está muy bien, es argentino. Son extremos, sí. Flor Bogao dice Antonio Ríos. Antonio Ríos para ella es el maestro. Muy bien, maestro. Antonio Ríos. Bueno, no quiero leer más mensajes porque... Está bien, Rodolfo. Bueno, interesante, la variedad y el opuesto, ¿no? O sea, para el concepto de cada uno de maestro, ¿quién es maestro? Quizás habría que explicar que maestro tiene que ver alguien... Tiene que ser alguien que te enseñe algo. Y tiene que mucha vida. Algo. El Piti, por ejemplo. Claro. Sí. Quizás el Piti Álvarez no te enseña en concepto de lo que uno está queriendo decir. Quizás, bueno, es un referente para su vida. No te sé. Te hace pensar. Vos decís. Sí, mirá lo que dice. Cuestiona tus pensamientos. Te embrolla los pensamientos porque es difícil deducir y sacar una conclusión. Capaz que algo bueno dice. Bueno, hasta ahora no hemos deducido. Capaz que esta persona sabe algo bueno que haya dicho. Por supuesto. Y que marcó su vida. Hay partes que yo digo, tiene razón. Tal vez hay otras que no. Claro, no. Cuando se le embrollan es el problema y se le hace corto y se mezcla. Cuando va pensando... Elabora, después ya no se sabe a dónde llega. Sí. Pero bueno, está bien. Aceptamos la postura de cada uno porque bueno... Sí, pasa siempre, por ejemplo, ¿te acordás cuando propusimos los de los billetes? Que muchos decían, no, ponerlo a... Ahora, después que nosotros hicimos esa consigna, tengo que decir, vi eso en un montón de lugares... O sea, se están copiando de Crisálida. Que se nos roban las consignas. ¿Vos sabés también? Esta consigna la usaron otros programas. ¿Podés creerlo? Y nosotros pusimos ayer. Qué feo. Sí, te digo, en serio, ¿eh? Hay gente que se suscribe a Crisálida para agarrar. A la pesca de nuestras ideas. Hay que denunciar. En serio. Lo de los billetes, después lo vi en todos lados, que ponían la cara. Bueno. No, yo digo, no, eso no se hace. Hay que registrar las ideas. Yo creo que tenemos que patentar todas nuestras ideas, porque somos gente creativa. Ajá. Y no puede ser esto que nos suceda. Imagínate todo lo creativo que somos. Lo desplegamos ahí y ya está. Cualquiera se lleva otras ideas, es muy feo. Uno tira una frase muy buena y también todo el mundo la empieza a usar. No, por eso. Por eso no digo más frases buenas. No, yo tampoco, viste, que antes venía con muchas frases y digo, ahora no digo más nada. No, ahora hacemos un programa mediocre. Porque... todo por eso. Me roba la frase, qué feo. No, roba todas las ideas no de se programa. No se hace eso. Pero bueno. Y ahora vamos a cocina. Y espero que no me robe la receta. No, vamos a ver eso. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, en honor acá a nuestra amiga gran cocinera experta. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, no puede venir. Pero mi receta del día de hoy es algo light. Porque viste que ahora empieza el calor y la gente dice... Ay, no me entra lo del año pasado. No, se prepara para el verano. Dice, bueno, ahora es el momento de salir a correr, claro, a hacer ejercicio. Un poquito de dieta. Entonces, esta pasa es... que le pega el sol y se da cuenta la gente ahora. Qué feo. Dice, oh, mira, mi estado no está muy bien. ¿Te pega el sol porque te pusiste la malla o por qué? No, no, ¿cómo se va a poner la malla? Ah. No, uno se va, hay más luz. Claro, y la ves... gente nota más cosas que antes. Que con todo lo que te emponchabas del invierno no se veía. Claro, está todo tapado, pero después uno sale y de remera. Claro, y dice, ah, sí. Y lo que es muy feo es cuando te reflejan, viste, los por ejemplo, vas al supermercado, ajá, o a los negocios, caminás y te refleja el vidrio. Viste, vos decís, ¿qué pasó? No me veía hacia el año pasado. Analicé algo. O creo que te ensancha. La mujer siempre que va se para y se tiene que mirar continuamente. Es como que si se mira y se toca un poco el pelo, ya está mejor. Está más flaca. Claro, es como que se arregla. Yo, sí, pero no te puedes arreglar. Y los varones, ¿no? Sí, hay varios que sí. Sí, yo veo varones que se miran, ¿eh? Es una costumbre, sí. Es como más que antes ahora. Se toca mucho el pelito, como que así se van a arreglar mucho. Y porque a veces te despeinaste por ahí y no te diste cuenta. Pero bueno, volvemos a la cocina que no tiene nada que ver con la cocina. Llegamos a este punto de la conversación por el tema de que vamos a hacer algo light. Algo light, ¿no? Y que no nos copien, por favor. Y que no, por favor, si hay alguien ahí del otro lado, no nos copien la receta. O por lo menos que digan, he escuchado en Crisalia. Claro, sí, de ahí sacamos la receta. Sí. Bueno, esto es para aquellos que les gusta comer lasaña. A mí me encanta la lasaña. ¿Vos te gusta la lasaña? Sí, claro. Bueno, pero entonces, como la lasaña tiene masa y la masa tiende a producir caloría y la caloría que no se quema produce grasa, toda esa cuestión sucede. Bien explicado, bueno. Bueno, ¿entendés? O sea, sí, hay gente que se está deprimiendo. Claro, la harina, el azúcar, todas las calorías que vos ingerís. Lo que me gusta. Si no las quemás, se transforman en grasa en tu cuerpo. Entonces, eliminemos las calorías. Hay que correr. Hay que correr. Entonces, esta es una lasaña light. ¿Por qué? Porque no va a tener masa. ¿Y qué tiene entonces? Vamos a suplantar la masa por unas lonjitas de berenjenas. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Cortás tu berenjena en fetitas de más o menos medio centímetro. Primero las vas a poner en una asadera, las vas a rociar con sal. Las vas a dejar 2 horas por lo menos, o las puedes dejar la noche anterior si querés, si no tenés tiempo en el momento para cocinarlas. Las vas a dejar, eso va a empezar a oxidar y produce que esa oxidación que se le vaya de gusto ácido. Entonces, después que pasó esto, las enjuagas para sacarle el exceso de sal y las pones en una placa, las secás a cada ferita de berenjena, las pones en una placa. Sí. Con apenas aceite o con este aerosol que es aceite que es más más. ¿Cómo en aerosol? Hay un aceite en aerosol, ¿no sabías? No, lo usé nunca. Ah, espectacular. No se te pega nada. ¿Podés dibujar también? También, sí. Ah. No se ve igual porque es transparente. No, pero si quieres dibujar, dibujá. No importa. Podés dibujar. Bueno, puedo dibujar. Pero es aceite. Es para ponerle la fuente. Nunca lo usé. ¿Nunca lo usaste? No te puedo creer. Es espectacular para cuando vos haces dieta y no querés mucha grasita, mucho aceite que fríe. Bueno, evidentemente por eso, porque no hago dieta. Hace dieta, bueno. No, yo no hago dieta, pero ayuda con no tanta caloría. Bueno, ponés las lonjitas de berenjena en esta fuente. Si no tenés el aceite con aerosol, ponés el aceite común apenas untado y lo ponés en el horno. ¿Qué vas a hacer? Que tus lonjitas de berenjena se hacen, ¿sí? Bueno, cuando ya las asaste... De asar. Asadas, cocidas, bien, ¿sí? Solamente, sin nada. Las retiras del horno, entonces ahora sí vas a necesitar una fuente rectangular, cuadrada, redonda, pero alta. Que vos quieras. Entonces, ahora vas a hacer tu lasaña. La berenjena va a sustituir a la masa. O sea que primero vas a poner una capa de berenjenas en tu fuente. Y el relleno lo vas a poder hacer como vos te gusta. Si vos te gusta el jamón y queso, preferentemente un queso light, pones jamón y queso. Si te gusta, usar ricota, podés usar ricota light, podés usar jamón, ricota y queso. Entonces, haces tu primer relleno y volvés a poner otra capa de berenjena. Ajá. Y puede ser otro relleno, que puede ser quizás de acelga, de espinaca, o puede ser pollo hervido con un poquito de cebolla y otra capa de berenjena. Eso, el relleno vos lo podés poner a tu gusto, el relleno que vos quieras. Y arriba, normalmente las lasañas llevan que salsa blanca, ¿no? O salsa roja, sí, claro, que eso, bueno, suma mucha caloría. Entonces, lo que yo les sugiero es que en lugar de ponerle salsa blanca o salsa roja, simplemente a la última capa de berenjena de tu lasaña le puedas espolvorear un poquito de este queso que se vende en hebras, que hay queso light también en hebras. Entonces, le va a dar una cubierta de queso, le va a dar un rico sabor, va a quedar muy bueno. Y esto va al horno, 20 minutos. Y todo light. Y todo, todo light. Light. Te comes light, una light. Porción de eso con un poquito de ensalada, algo así. Y una gaseosa light. Súper rico. Agüita mejor. Agüita, porque si estás haciendo dieta, agüita, Rodolfo. ¿Cómo con agua? Y una manzana, ya está. Pero no, no hay este jugo light. Pero lo que pasa es que en realidad es más saludable el agua circula más. El jugo como que queda retenido. No, yo también recomiendo agua. Yo tomo agua todos los días. Si no podés agua, bueno, una gaseosa light, un jugo light, está bien. Pero digo, si te estás cuidando, un vasito de agua está bien. Esa es la receta de este de esta tarde. Y no se lo copien. Esa es mi y no se lo copien. Háganlo. Después cópielo digan... para hacerlo, pero no lo andes enseñando por ahí. No, no, no. No es que diga, esta es mi receta, no. No, no, no. Hay que registrarlo. Hay que registrarlo. Vamos a tener que registrar todo esto. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos ahora? Y vamos a escuchar música. A rescate. Dale. El mar estaba calmo todavía. Alguien gritó que vienen por nosotros. Cruzar era la única salida. Cuando la salida. llegamos al punto en que necesitamos más que buenos consejos, necesitamos ayuda. En algún lugar de nuestro viaje nos damos cuenta que una proposición de mitad y mitad es demasiado poco. Necesitamos más. Necesitamos ayuda, ayuda de adentro, no cerca de nosotros, no sobre nosotros, no en derredor nuestro, sino dentro de nosotros. En la parte que aún no conocemos, en el corazón que nadie más lo ha visto, en el rincón más escondido de nuestro interior, en el rincón más lejano donde nadie puede ver y donde nadie reside. En ese lugar no vive un ángel, no vive un filósofo, no vive un genio, sino que el lugar que debe ser ocupado es el de Dios mismo. Si en esta tarde te animás a invitarlo, Él aún desde ese lugar lejano, donde quizás vos no podés encontrar, Él puede ayudarte, Él puede asistirte y Él puede tomarte de su mano para llevarte a lo largo de este viaje. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, estamos aquí nuevamente. ¿Y tenemos algún mensaje? Sí, mandó un mensaje por Facebook Micaela Jiménez. ¿Te acuerdas? La chica de los viernes. Micaela, la chica de los viernes. Sí, la suelo ver ahí en el Face. Está full. Y a ahora full los viernes. Hicieron una nota en el diario de Pilar. Miramos. Como la chica de los viernes y cada vez hay más gente que se está sumando. A los viernes. Sí. O sea, la cantidad de amigos que ella tenía a partir de empezar a publicitarlo. Muchos más, así que bueno, le invitamos a sumarse, Micaela Jiménez. Mira qué bien, qué bueno, muy bien, y tenemos un mensaje de ella. Sí, dice, mi mamá es una maestra, tuvo tres hijos que son una pinturita. Ah, mira, qué humilde. Claro, pero separaron sílabas. Besos, dice. Ah, qué bueno, bueno, saludos a Micaela, entonces. Sí, por ella es la mamá. Mira qué bien. Sí, pues las madres en cierto sentido son unas maestras. Y las madres terminamos enseñando, y sí. De ahí salen esos hijos que... De ahí también nace el pedido de las docentes también, decir, por favor, la educación en la casa también. No los dejen a los chicos. Porque a veces el enfoque está simplemente en que el maestro tiene que hacer pobre más o menos todo, ¿no? Y no, la educación básica tiene que empezar en la casa. Si el chico en la casa no aprende lo básico, en 4 horas de clase no puede aprender lo que uno aprendió en su casa. Sí, además que ahora, bueno, los padres, la presión que ahora recibe el maestro, porque antes la palabra del maestro era, ahora no, es, ¿qué le hizo a mi hijo? ¿Cómo le va a poner esta nota? Y aún muchos padres terminan desautorizando lo que el maestro dice, ¿no? Así, pero ¿cómo te dijo eso el maestro? No, es mentira, eso no le das caso. Entonces, claro, cuando el chico va a la escuela, lo que menos le importa es lo que el maestro está diciendo. Sí. Y después, pobre el maestro, se le complica bastante, ¿no? Porque si tiene los conceptos de varios chicos que vienen de su casa con ese pensamiento, se le hace medio pesado. Así que la verdad que va nuestra consideración y apoyo a los pobres maestros que están tratando de subsistir y llevar adelante todo este tiempo, ¿no? Así que bueno, queremos animar a los maestros a que sigan adelante con su tarea, que sigan adelante con su labor, que no es, la verdad, nada pero nada fácil. Nos está tocando un tiempo bastante difícil, donde tenemos que enseñar y ser enseñados en un tiempo donde el entender que la autoridad que está puesta ahí adelante está puesta para algo y muchas veces la gente no lo entiende, no lo acepta, no lo recibe. Así que, bueno, va nuestro apoyo a los maestros en esta tarde y en este Día del Maestro para que realmente sigan esforzándose y sigan enseñando y sigan poniendo su tiempo, su corazón y su amor en toda esta tarea que ellos hacen. Ay, si yo era maestro, me conmovía. Pobre los maestros, les apoyamos de acá, sí, desde el corazón. Un abrazo grande. Tal cual. Pero, ¿sabes qué? Toda la semana tengo como esas ganas de los tips. De tips. Sí, hasta soñé sí. Con tips. ¿En serio, Rodolfo? Con tips, como que daba tips. ¿En serio, mira? Sí, sí. Y me decían, sí. Me tiraban plata, decía, respira así. Y yo, wow. Ah, mira. Como que no lo puedo decir. Pero bueno, no voy a dar... Hay que soñar con... No. Pero voy a dar otros tips. Ah, bueno, tips. Bueno, mejor, por favor, te pido. Igual no me diga maestro, no me diga maestro. Esta semana, bueno, y hablando de los maestros, me encontré visitando en internet, en una página, y digo la fuente, porque van a decir que... ¿De dónde sacó eso? Claro, que todo es idea mía, después cuando, me critican. Como cuando venimos con estas cosas de estas revistas de ciencia que son... Ajá. El martes pasado no estuve, estaba escuchando. ¿Qué estuviste escuchando? En acá el programa. Ah. Sí, sí, sí. Siempre cosas interesantes. Sí, porque la gente después entiende que soy yo. No, no. Que, no, todo sale propuestas. De algún lugar. Después no. Me critican a mí. No, no, no. Leo lo que encuentro. Claro. Y sí. Esta vez en www.maestrasdeinicial.com. Ajá. ¿Por qué? Porque en esta página recomiendan a las señoritas, como le dicen, de jardín. De jardín de infantes. Cómo mantener el aula. Y quiero que recordemos cómo, si podemos recordar en aquella época, cómo teníamos el aula en el jardín. Claro, cuando uno va al jardín, ¿qué pasaba? Sí. Entonces, para... Yo me acuerdo todavía, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo recordás el aula? Me acuerdo que tenía un guardapolvo rosa. ¿Quién? ¿Vos o yo, la señorita? Yo. Ah, vos. Yo. La señorita se llamaba Diana. No, te estás acordando mucho. En serio, me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo, y el aula mucho no, me acuerdo que tenía un lugar que tenían muchísimos juguetes, que había toda una cocina así, todo chiquitito, que habían muchas cosas para jugar, eso sí me acuerdo, las mesitas, todo eso me acuerdo. No, sí, y yo leyendo estas cosas recordé cuando estaba en el jardín, un momento que me lo había olvidado, pero leyendo esto me acordé. Te volvió, ¿viste? Sí. Que me hicieron dibujar. Mucha memoria de cosas de mucho tiempo. No, a mí cada tanto me viene. Está mal, muy mal esa frase, pero... Sí, sí, entendemos. Sí, entendemos, pero lo que me hicieron dibujar. ¿Viste cuando dibujás sin sentido? Y después de dibujar sin sentido un tiempo, le vas buscando la forma y empiezas a agregar cositas. Claro. Eso me pasó a mí en el jardín. Y todo esto pensaba yo, ¿no? ¿En el jardín hacías eso? Sí. Ah, mira. O sea, ¿viste? Te hacían dibujar. Claro. Entonces, como eras chiquito, no dibujabas muy bien. ¿Cómo ahora? No soy muy bueno. Pero en ese momento me veía que dibujaba muy bien. Claro, la mano decía, no, qué lindo. Claro, ahora comprendí que no, en realidad no dibujo bien. Pero en ese momento creía que dibujaba. Y empecé a dibujar y después empecé a buscar la forma y empecé a agregar cosas. Y me quedó como una nave espacial. Me preguntó, en ese momento no sabía qué era. Me apuró la señorita, ¿viste? Me apuró. ¿Qué, sí. ¿Qué es eso que estás dibujando? Porque claro, quería saber. Claro, porque no pude interpretar. Claro, porque si no tengo problemas psicológicos. Claro, viste que las maestras en los dibujitos interpretan. Claro, y dijo, ¿este chico qué está dibujando? ¿Qué está dibujando? Y yo lo vi y dije, wow. Y me acuerdo ese momento. Es una nave. Esto es una nave espacial. Y no, mirá vos. No puedo decir más nada, porque era una cosa muy... Muy rara. Claro, de otro planeta. Yo tenía una cosa futurística ahí. Y de eso me acordé hoy cuando leía esto. Mira qué bueno, Rodolfo. Sí. Un recuerdo lindo, aparte. Ah, sí, hermoso. Ahora voy a dar los tips que le dan a las señoritas para decorar su ambiente. Dice que es conveniente decorarla con ilustraciones acordes a la temática de la unidad que se está impartiendo. Pues esto favorece el recuerdo de los temas. Claro, está bueno eso. Si están hablando, por ejemplo, de los animalitos... Poner fotos animalitos. De animalitos. Porque yo recuerdo que en el jardín siempre estaba la fija. ¿Viste que dejaban todo el año un mismo cartel? Sí, sí, sí. Que lo sabías de memoria ya. Y no sé por qué estaba ahí. Porque la señorita se lo regalaron y lo puso ahí. Claro, era lindo. Eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Yo le estoy dando consejos demasiado buenos. Ahora los padres dicen, no, arregle en el aula, por favor, del hijo. Claro, ahora va mañana, tengo una patota de padres. Usted está haciendo las cosas mal. ¿Dónde escuchó esto usted, señor papá? En Crisálida. Claro, claro. Hay que utilizar letras grandes, claras y sencillas. Está bien, porque si a los nenes les cuesta entender. Claro, por ejemplo. Están aprendiendo recién. Hay una X muy dudosa, una K, chiquitita. No. Como esas letras que se usan ahora, medias... Muy cursivas. Complicadas, claro, no, muy pegadas. No. Eso no hay que hacer. No. Hay que utilizar colores primarios en tonos vivos para decorar. Recuerda que mientras más grande sea la gráfica o ilustración que utilices, más efectiva será la decoración. Buenísimo. Fácil. Fácil. Esto también colores primarios, ser. Aparte. Fácil, los puedes conseguir en cualquier lado. Sí. Que llame la atención. O sea, y con un mensaje claro, corto, conciso. No atiborres el salón de letreros pequeños, que nadie lee. Es mejor usar letreros grandes. Y siempre y pocos, remarca esto. Claro, está sí, bien. Sí, imagínate todo con mensajes. Lleno de papelitos, grandes. Lleno de papelitos. El chico dice, ¿qué es todo esto? No entendió nada. Claro, son palabras. Encima un chico. Todavía no leen. Eso es. Claro. Por lo menos también, por ejemplo, en primer grado, segundo. Claro, pero en el jardín todavía no leen, ¿no? Obvio. Tiene que ser dibujos que tengan referencia a... Sí, a algo. A algo. Pero bueno, yo recuerdo de haber asistido a varios jardines, como que ¿a varios jardines fuiste? Sí, varios, estuve repitiendo. ¿Repetiste jardín? ¿Cómo varios jardines? No, ahora de grande, que uno va o a colegios mismos. Ah, de visita, sí. Ah, claro, me asustaste, cuando... Rodolfo, yo digo, pobrecito, lo sacaban de un jardín y lo metían en otro, lo sacaban de un jardín. ¿Qué le pasó al chico? Imagínate que de chico dice, no, usted tiene que repetir de sala verde. No entendió varios conceptos. Vuelve a la sala de los sapitos. Otra vez, no. No. O repetir, no sé, creo que ahora no se puede repetir, ¿no? O querían impulsarlo. Mira, esta es la idea, pero cuando yo creo que sea chico, si no aprendió nada, se lo pasaba de grado, una catástrofe. No, creo que no se podía repetir primero. Primer grado no se puede repetir, ¿no? O segundo. No, para no desanimarlos a los nenes. Pero pobre la maestra que de segundo que recibe el paquete de primer grado que no sabe nada. Mira, me acuerdo que a mí me querían adelantar un año. Mirá, qué inteligente. Viste que te hacen una experiencia fichitas, no sé qué. Yo le dije así, este chico está para tercero, no pasa el segundo. Mirá vos, ¿de primero a tercero? Sí, y me propusieron y digo, no, yo me quedo con mis amigos. Claro, más bien, obvio. No, es mucho. ¿Eras mucho abanderado, Rodolfo, vos? No, me combinaba con... ¿Qué no te combinaba, la bandera con la ropa? No combinaba. Dije, no, gracias. Ah, bueno, eras humilde. Era humilde, claro. ¿Para qué sacar un 10 y un 8 tranquilo? Claro. La ley era menor esfuerzo. No podía. No podía. Bueno, puedes involucrar a tus alumnos en la decoración. Eso es muy bueno. Nadie se acuerda de los alumnos. Veo que algunas maestras lo hacen. ¿Algunas? Algunas. Yo tengo 3 hijos y a lo largo de todos los años que han ido a la escuela, que ya me queda uno solo en el colegio secundario que ya termina, pocas veces han sido parte de la decoración, pero algunas maestras han tenido esa gracia. Bueno, a mí nunca me lo hicieron. Imagínate que uno está feliz, por ejemplo, cuando decora el árbol de Navidad. Que si yo lo quiero hacer, imagínate decorar tu propio jardín, lo vas a cuidar más. Más bien, o pintar, o limpiar, o motiva. Sí, además, adornar el aula con creaciones hechas por ellos mismos. Eso está lindo, que pongan ahí tu dibujo, la nave espacial. ¿Por qué no pusieron mi nave aquí? ¿Por qué no? Hubiera sido muy creativo. Sí, te hubiera motivado todo el año a decir, esa es mi nave. Este es mi jardín y estoy orgulloso de venir. Y vengo en la nave y me voy de la nave. Yo me acuerdo que estaba deprimido en ese jardín. ¿Estabas deprimido? Sí, me acuerdo. Chiquito y estaba deprimido. Sí, porque no veía mis cuadros colgados. Ah. Este jardín no me valora. No me valora, no pone mi nave. No pone mi nave, no valora lo que uno hace. No me siento valorado. Mirá qué expresivo siendo tan chiquito, Rodolfo. Todo eso pasa en mi cabeza. Todo eso pasa, pero vos no lo decías. No lo decía, ese es un tema. Tendrías que haberte expresado. Y no sabía cómo, no me enseñaron. Bueno, me sentía así, como muy presionado, ¿no? Sí. Tenía sus horarios, venía la comida. Bueno, y obvio. Mucha presión de chico tengo. Claro. Si tus alumnos ya tienen edad, pueden encargarles decorar el aula, proporcionándoles un tema y dándoles total libertad creativa. Total libertad, ojo. Eso es un riesgo, ¿eh? Total libertad creativa. Darle total libertad, bueno. ¿Sabés lo que puede llegar a suceder, no? Bueno, uno hay que confiar en ciertas personas. Bueno, sé que lo que va a hacer es... Claro, es criterioso, sí. Y acá dice, no solo estarán orgullosos de sus creaciones, sino que adquirirán respeto por el trabajo de sus compañeros. Mira. O sea, el respeto de sus compañeros. Claro. O sea, mirá lo que dibujé. Y la gente empieza a respetarlo. Claro. ¿Ves? Eso porque pusieron su dibujo en la pared. Sí. Algo así. Y una vez iniciado el año escolar, cambia la decoración del aula por lo menos una vez al mes. Ah, bueno. Claro, es el factor sorpresa. El chico entra y dice, wow, mira mi maestra, cómo se preocupa por mí. Claro, cómo... cambia. Qué creativo. Todos los años creo que ibas al año siguiente y tenías el mismo decorado. Sí, sí, el mismo. De eso yo me acuerdo. La primaria, el todo abecedario el año, que ya estaba medio amarillo. Sí, gastado ya. Bueno, horrible. No, eso hay que hacer, ¿no? Un poquito de esfuerzo, señorita. No sé si una vez por mes. Porque pero dos veces al año, algún cartelito, alguna flor en la primavera. Como el empleado del mes. Claro. No, es muy botones. Pero el alumno del mes. El alumno del mes. Sí. El alumnito del mes. El secretario. Yo cuando iba a la escuela era la secretaria. No, qué feo. Eso es un abuso de las señoritas al chico que lo trata de secretario. Alcanzame esto, alcanzame lo otro. Y el otro tan chupa media. Era como meritorio decir, no, yo soy la secretaria porque hago las cosas bien. Claro, y después nace siendo un chupa media en el colegio. Así nace todo. Ahí dejaste la semilla. No. Eso es bueno. Eso estimula. El chico a veces que se porta mal, que es inquieto. No, pero el resto no le va a tener respeto, lo va a tener como un cierto... No, pero después a la otra semana, otro. El secretario, la otra semana, otro. No, siempre lo mismo, no, Rodolfo, hay que variar. Porque siempre hay, bueno, a ver, Rodolfo, que estás ahí, secretario, haz esto, haz lo otro. No, sin abusarse de los niños. Bueno, creo que ya dimos demasiado... Muy buenas ideas para las maestras que están del otro lado, que están contentas con... Para los chicos que van en el jardín y están escuchando este programa... Que le digas su seño, claro. Yo quiero decorar. Con las manos. Estaría bueno que decoren con las manos, con pintura, manchando todo. Toda pintura de manos. Todo, que sea un asquerosamente creativo, ¿no? Claro. Asquerosamente creativo. Pero pintura, así las manitos pegadas con colores, queda hermoso. Sus narices. Las narices no, Rodolfo, porque puede ser tóxico para los chicos. Ah, tenés razón. No, todavía no. La nariz no. O sus pies. No, después cómo le sacas de los pies. Las manos, que es más fácil de lavar. Pero es más divertido, los pies, sí, mancharlos. Sí, no, no, pero es complicado. Bueno, estos fueron los tips de la semana. Buenísimo. Who made the mountains? Who made the trees? Who made the rivers flow to the sea? Then who sends the rain when the earth is dry? Somebody bigger than you and flowers to bloom in the spring. Who made the song for the robins to sing? Then who hung the moon in the starry sky? Somebody bigger than you. The way when the road is long, he keeps you company, and with his love to guide you, he walks beside you just like he walks with me. Who gives me courage to go on from there? And who gives me faith that we'll never die? Somebody bigger than you. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, jugamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabías que? Aquí estamos nuevamente con el ¿Sabías qué? De este martes. ¿Qué nos va a decir? Tengo dos, vos elegí uno. ¿Sobre ratones o sobre peces? ¿Vos lo que sobre querés? Sobre peces, que vengo comiendo muchos pescaditos últimamente. Ah, bueno. los peces también. Los peces también. Porque es más. Tiene menos grasa. Y llegó la primavera, no sé, tengo que comer cosas. Vos no tenés pecera, ¿no? No, tengo pecera. No, tengo un perrito y ya me alcanza mi sobra. Porque yo pienso que si la gente que tiene una pecera, ¿no le das culpa que comer pescado? Pero es otro pez, no es el de la pecera. No, es como me lo ves ahí nadando y decís, mira, me estoy... Pero no me lo vas, no me voy a comer el pez de la pecera. ¿Cómo me voy a comer el pez de la pecera? Y capaz, bueno. Es el que vas al supermercado y te compras otro. Y pero no, a ver si no se te cruzan pensamientos. No, así. No tengo pensamientos. Esa cosa no tengo. No. Qué rico sea ese pececito, ¿no? Pero el de la pecera me daría lástima comérmelo. Aparte me daría impresión. Me da que es duro. ¿Cómo? Bueno, capaz que no tiene nada de carne, muy chiquito. No, un asco. Ese no, el de la el supermercado. Pescado, okay, bueno. Los peces también pueden sentir sed. ¿Sabías que? Entre las abejitas que tienen sentimiento y los peces. Si están en el agua todo el día. Tienen sed. Sí, los peces de mar pueden sentir sed y mucha deben sal, tomar agua. Mucha sal. Sí, imagínate que el pez, ¿viste cuando sale y abre la boca? Yo, tengo sed. ¿Nunca los viste? Como lo vi, me llamó la atención que boqueaban, pero yo no sabía que era porque tenían sed. Y pues te están pidiendo agua. Tengo sed. Y el hombre va y lo pesca. Es muy malo el hombre. Qué feo, y ahí se muere agua. De sed. Sí, y está pidiendo un vaso de agua. Claro. Muy mal. El mar contiene gran cantidad de sales, esto lo sabemos. Con una densidad media de alrededor de 35 gramos por litro. Un montón. Que al disolverse en el agua se separan y forman iones de sodio, y el ion positivo de cloruro, ion negativo de magnesio, ion bueno, bla, bla, bla. Muchos iones, Rodolfo. Sí. Si la gente no. La gente que sabe por qué tiene sed el pez. Bueno, todo esto tiene que ver con los iones. Ah. ¿Ion? Por otra parte, el cuerpo de los peces está constituido en su mayor parte de agua. O sea, igual que los humanos. Sí, el 80%. Está, sí. Siendo el resto un conjunto de sustancias orgánicas. Bueno, bla, bla, bla. Y también sales que a su vez también se encuentran en estado iónico, disueltas en los líquidos corporales. O sea, repetimos cada rato ion. Muchos animales marinos poseen una baja concentración de sales en su cuerpo y por tanto, ahí viene la respuesta, necesitan una concentración alta en su entorno para poder sobrevivir. O sea, es una cuestión de sal. Claro. ¿Viste? O sea, química. Que no tiene nada que ver porque que estén nadando en agua salada, entonces. Sí, bueno, es el proceso osmótico, ¿viste? Que el pasaje... Del agua por las branquias. Entre una membrana. Sí. Si dos volúmenes de agua con distintas concentraciones salinas se ponen en contacto, solo separados por una membrana permeable, el agua del sector con menos sal comienza a fluir hacia donde se encuentra el agua con mayor densidad. Mira vos. De esta forma, como el agua del mar es considerablemente más salada que los líquidos del interior de los peces, estos pierden constantemente agua a través de sus branquias. Mira. Pobres peces. Claro, uno nunca se iba a imaginar que les pasaba esto. Y para no morir, deshidratado el pez, necesita beber agua. Mira. Encontrándose con un nuevo inconveniente inherente al medio en el que habita, la gran cantidad de sal. Pero, bueno, su organismo le concede dos formas de eliminar el aporte excesivo de sal. Ya sabemos. ¿Cómo elimina? ¿Cómo lo elimina? Sí. Nos imaginamos por lo menos. Sí, bueno, sí. Como un humano, ¿no? Sí. Y el otro, el epitelio branquial. Mira. Así que. Muy interesante. Los peces necesitan agua. Nunca por eso cada se nos tanto. Olvida. Se siente que. ¿Cómo va a tener sed el pez? Claro, cuando vemos que boquea, no es que se está faltando oxígeno, es que le falta agua. Te está pidiendo agua. O sea, uno tiene que ser tan generoso de si pececito. ¿Qué hace? ¿Le tiramos agua? Sí, vos le tenés que tirar un vaso de agua. Un poquito más de agua. Interesante, ¿eh? Siempre uno aprende algo nuevo. Es una cosa. No, yo estoy sorprendido. La verdad que cada vez ahora yo me más veo... conocimiento, cada más conocimiento. Imagínate la revolución que vas a originar ahora cuando uno va a pescar. Lo peligroso de esto es si un niño está escuchando esto y tiene una pecera. Papá, el pez tiene sed. Y le empieza a tirar agua de la canilla y el pez necesita otra agua. dale jugo al pez. Claro, o gaseosa. El lío que van a hacer esos nenes que están escuchando el programa. Hay que probar. ¿Qué pasa si el pez toma una gaseosa? Y no pruebe, Rodolfo. Por lo menos... Sería muy cruel. Claro, lo van a matar. No, que pruebe primero con ratoncito. Porque viste que está permitido. Todo con ratoncito. Todo primero se prueba con ratón. ¿Qué pasa si el ratón toma, no sé qué? Coca-Cola. ¿Ah? ¿Qué le produce? ¿Qué le produce? El pez no, porque el pez no puede. No intentes, por las dudas no intentes. Y ahora yo me quedé con las ganas. No intentes. Bueno. ¿Vos tenés pecera o no? No. Ah, bueno, por eso no lo vas a... Igual a la PC mucha gente le dice pecera. Claro, bueno. Viste, decir canchero, me das una pecera. Pero no le tires agua, porque se te prende fuego. No demos ideas, que hay gente que es muy, muy así, se toma muy en serio lo que uno le dice y lo hace después. No debería escuchar este programa. Complicadísimo. No. Así que bueno, buenísimo, me encantó lo de los peces que tienen sed. A mí también, me dio una cosa muy tierna. Mira, el pez tiene sed. Bueno, igual voy a seguir comiendo peces, ¿no? Sí, qué paradoja, ¿no? De la vida. Sí, es terrible. Bueno, queremos contarle algo a la gente que está del otro lado, algo muy importante. Tenemos un festival el 22 de septiembre que se llama Downhill Fest. La gente dirá, ¿qué es Downhill Fest? ¿Qué es? Todavía no lo sé muy bien, pero creo que es bajando la colina. Yo sé lo que es, sí, es bajada, significa bajada. Una bajada, ¿de qué? Es una carrera, por eso. Y la invitación es no al kilómetro... ¿De qué? ¿De longboard, tal cual. Y va a ser el 22 de septiembre, en el kilómetro 50, colectora Mano a Capital, va a estar cortada la colectora, van a haber muchos premios, muchos sorteos, y podés anotarte en el Facebook de Downhill Fest, ingresas tus datos, así sos parte de la carrera. Y la verdad que no te lo pierdas porque va a ser espectacular. Va a comenzar a las 2 de la tarde y va a terminar con un festival. Va a cerrar con la entrega de premios, con sorteos y demás en el Centro Cristiano del Pilar Internacional. Así, o sea, que es un único evento, es una norte. Único evento, no, y lo único vas a ver día. En ningún otro lugar. No, no te lo pierdas, porque en ningún otro lado va a suceder esto. Y mucha gente dice, bueno, yo no corro, pero puedes venir acércate a verlo. Aparte van a haber exhibiciones, van a haber rampas, van a haber sorteos. Van a haber sorteos, así que si vos estás por ahí, comienza la primavera y es tiempo, o sea, ideal para estar al aire libre. Sé que el 21 hay muchas actividades. Sí, pero el 22 no, por el ejemplo. ¿El 22 qué hacemos? Estamos nosotros. En el kilómetro 50. Ahí estamos en el kilómetro 50. Esperándote, es gratuito, no tiene costo, podés venir, mirar, participar. A la noche va a haber una banda impresionante que va a tocar para cerrar el evento. Muy buena. Muy buena la banda, yo estuve escuchando, impresionante. Van a estar tocando, así que no te lo podés perder. Así que vamos a estar extendiendo esta invitación por el Face de Crisálida también para que vos puedas anotarte, llegar ese día y participar y llevarte algo súper, súper, súper lindo. Y la inscripción es muy barata, o sea, para competir, creo, 10 pesos. 10 pesos en la inscripción, simplemente. Y con eso te vas a llevar un montón de cosas. Así que bueno, nos despedimos en esta tarde. Te repetimos nuestra invitación formal que hacemos todos los martes al Centro Cristiano Pilar Internacional, que es los viernes 19:30, los sábados desde las 15 horas ya hay gente con los talleres y las charlas que tenemos para jóvenes. Y los domingos 18:30 horas estamos en Esteban de Luca, casi colectora, detrás de la concesionaria de autos, un puente antes de Jumbo, del Village y demás, de kilómetro 50, que ya lo dije. Si venís juntos de Capital, un puente. Después de todo eso, estamos detrás de una concesionaria. ¿Sabés qué me dijeron? Me corrigió una mujer. No, no es un puente, es una bajada, porque hay gente que cuenta puentes como dos. Ah, bueno, es una bajada entonces, ¿verdad? O sea, sería la siguiente bajada. La siguiente bajada. La primera, o sea, después de... Para que no despistara a nadie, ¿verdad? Claro, si venís de Capital y si venís del otro lado, la bajada anterior. Porque hay una persona que me dijo, no, vos me estás diciendo un puente y... Y se fue a otro lado. Al otro lado. Se fue a los consultorios. Se pasó. Bueno, muy bien, gente, nos despedimos en este martes espléndido. Que estés bien y te esperamos este fin de semana para compartir un fin de semana especial y impresionante para que transformes tu vida. Nos vemos. Chau, gracias, Diego. Adiós. Chau.